regaló un concierto de sonrisas. Y mi cara lavada con tu aura, te regaló una orquesta de gemidos y ponerle sin sentido. Te regalo una copia de mi llave, que me abras con confianza el alma. Te regalo un pasaje hasta mi almohada, para que sea mi cuerpo tu parada. Soy tuyo, soy tuyo, como tuyo solamente mis caminos, como tuya la escalera mi peligro. Y un molino y un rebaño